Los momentos más importantes de mi vida son los que estoy pasando en este momento a tu lado, sintiendo tu presencia, disfrutando de tu compañía. Ahora estás aquí junto a mí. Ahora sé lo que es vivir. Lleno mi vida de recuerdos. Siempre estás a mi lado. La materia pasa, la existencia perdura. Tu sonrisa se refleja en el sol. Susurra tus historias. Siempre estás a mi lado, presente en alma. Amarnos por siempre, infinito, eterno, infinito, eterno. Y al atardecer comienza un nuevo día, un nuevo amor. Amor, que existe al amar a mis amores, amarnos por siempre, infinito, eterno. Y la eternidad no basta para estar siempre juntos, lado a lado, lado a lado, el uno con el otro, el uno con el otro.